Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están por Buenas allí? tardes. Bueno, acá estamos. Para serte sincero, estamos con un programa muy, pero muy cargado, tratando de leer en clave política todo lo que fue el anuncio de hoy. Y nos gustaría, Juan Carlos, que nos des tu mirada, tu apreciación. Sabemos que hay muchas dimensiones. Nosotros nos quedamos en dos o tres, pero conocer cuál es tu. ¿Dónde pusiste el eje? ¿Dónde pusiste la mirada en la charla de hoy? Bueno, en tratar de interpretar la realidad como la ve el presidente de la nación, fundamentalmente, ¿no? Porque, bueno, está claro, no hace falta ninguna interpretación complicada para saber que estamos en una situación muy comprometida y que la situación se fue desmejorando. Bueno, muy alentador el tema de la vacuna, creo que eso está bien, es absolutamente razonable y después, bueno, hay una interpelación muy fuerte a la sociedad para que actúe, en fin, de consuno con con la posibilidad de aislarse. Está claro que tomaron la decisión de no tomar nuevas medidas. Por lo tanto, lo que hizo el presidente fue insistir en la línea de la autoconciencia y advertir que no hay ningún lugar que si se baja la guardia, el virus va a avanzar. Por lo tanto, creo que, bueno, esa fue la invocación. Uno nunca termina de saber si no hay que volver para atrás. Y en ese sentido, debo reconocer que hay una situación objetiva en la sociedad que lo dificulta mucho, porque no hay ya voluntad de volver para atrás, lo cual es Pero Juan una. Carlos, el gobierno mismo, el presidente lo reconoce. Ese fue uno de los puntos que charlamos recién con Ricardo Así Forster, es, así es. porque el gobierno dijo, el presidente dijo que ya no hay decisión política, que Así ya no es. hablar de cuarentena, ya no hay decisión política que depende de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas. ¿No te da una sensación de brazo torcido ahí? Me da una sensación de cierta imposibilidad. Yo no sé si brazo torcido, pero de una imposibilidad objetiva que el propio presidente, que no es un presidente que va a eludir su responsabilidad histórica, no lo hizo del primer momento, es un hombre de personalidad, tiene una gran legitimidad, viene de hace muy poco ganar la elección, pero daría la impresión que hay un problema en la sociedad que se ha transformado en un impedimento. Por allí deslizó el presidente que en 2 o 3 semanas podría mejorar, ¿no? Lo deslizó la única vez que, además de la vacuna, planteó una cierta perspectiva optimista, ¿no? Pero creo que efectivamente estamos en una dificultad que creo que tiene dos afluentes, la fatiga real y la prédica de la prensa de derecha mundial y local que en una parte de la sociedad contactó con la fatiga y entonces fue eficiente. Así que bueno, estamos en una situación incierta, francamente, ¿no? Juan Carlos, decía Luispa que a él le parecía que se había dado, o como quizá en ninguna otra de las conversaciones anteriores o de los anuncios anteriores, una tensión entre Axel Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta alrededor de la idea de las libertades. Viste que Rodríguez Larreta volvió a insistir con recuperar libertades. Al final sintió la necesidad el presidente de tomar la palabra otra vez y decir que él no estaba cercenando libertades, que era una cosa muy de sentido común no hacer lo que te hacía mal, e incluso Axel Kicillof también fue bastante concreto en ese sentido. ¿Sentís lo mismo? ¿Viste personalidades distintas en la presentación? Mirá, sí. Lo que vi es más decidido al propio presidente de salir al toro a polemizar con ese tema. Porque lo que hizo Rodríguez Larreta es reiterar lo que ya había dicho otra vez acerca de la libertad, que es ya lo dijimos todos muchas veces, es la postura de la derecha, del liberalismo sobre la libertad. Así que él no cambió. Tampoco creo que cambió Kicillof, que mantuvo una posición, yo diría, política, cuidada, responsable, pero bastante coherente con lo que venía diciendo. El que salió más decidido a polemizar en ese punto fue el presidente al cierre, como vos decís. Para mí, en todo caso, ese es el toque novedoso, y está claro que entonces por allí va a seguir la polémica ideológica que de algún modo plantea la derecha, ¿no es cierto?, que es esto de la libertad. Te pido otra reflexión, Juan Carlos, porque ni bien terminó la conferencia y el presidente diciendo que ya no se podía hablar de cuarentena, porque la cuarentena de hecho no existía, desde Nación, desde Clarín, desde Infobae salieron otra vez a decir que el presidente había extendido la cuarentena después de tanto tiempo, de modo crítico, modo peyorativo. Sí. Estaba repasando efectivamente lo que había titulado Clarín: el gobierno ahora llama a la cuarentena aislamiento y la prolonga hasta el 30. Está muy clara las fichas arriba de la mesa, ¿no? Y cómo juega y a qué juega cada actor. Sí, pero efectivamente, yo vengo diciendo en esta columna, alrededor de todos los temas, que la postura política de la Nación, del Clarín y del establishment va a sostener la crítica agresiva, descalificante y deslegitimante para desgastar al gobierno nacional. Y bueno, este es un punto muy sensible para poder hacer ese trabajo, y lo que vos me decís, que yo no había visto, está claro que es una manifestación más de esa actitud política de desgaste. Juan Carlos, te digo más, y son parte del mismo bloque, evidentemente, la cúpula de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich, del PRO, Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sí, salieron a cuestionar al presidente. Entre otras cosas, se resume en esta frase: ¿qué significa no tener cuarentena y estar 5 meses encerrados? Sí, quieren decir que los 5 meses fracasaron, o sea, ahora pareciera que se dedican al ataque directo al presidente, ¿no es cierto? Puede ser que sientan que hay una vulnerabilidad producto de todo lo que venimos hablando, y entonces atacan al corazón del proyecto en este momento, que es el presidente, porque el otro corazón es Cristina, y no tienen, en este momento no tienen flanco. Entonces lo atacan a él, que la cuarentena fue toda una ficción y todo un fracaso, lo cual es falso, porque si vos seguís todo el cuadro que presentó el presidente en esta oportunidad comparativo y lo que presentó en las otras oportunidades, si bien todo ha desmejorado, como de algún modo se previó, yo la verdad no sé si tanto, pero intentan descalificar absolutamente todo, y a partir de ahí al presidente, y a partir de ahí, bueno, todo el proyecto, ¿no? O sea, creo que ellos siguen medrando con el desgaste que hay en la sociedad alrededor de este tema. Medran realmente con una actitud oportunista, y no les importa lo que ahí sí les reprocharon claramente, no les importa que con esa actitud estén dañando la perspectiva sanitaria, no les importa nada, solo les importa desgastar al gobierno. Es más, yo ya lo dije otro día también, muchos de ellos no lo confiesan, pero prefieren que la situación se complique, sanitaria, con tal de desgastar al gobierno nacional. No les importa la vida. Esa es la pura verdad, que nadie va a reconocer, pero al árbol se lo conoce por sus frutos, y sus actitudes políticas, periodísticas e ideológicas demuestran que privilegian el desgaste del gobierno y no la salud y la política sanitaria. Abrazo, Juan Carlos, buen fin de semana, a ver cómo sigue todo, y nos reencontramos el miércoles. Chao, chao. Juan Carlos Junio, Cafecito Político.